proclamada en la memoria de los hijos. En la alegría al caminar, son las paredes escalar, huele a puchero y dio sustento a los obreros y a los hijos de sus hijos. Mi barrio. Hoy reeditamos Perchel, mi barrio. El barrio que me vio crecer. Ese barrio que a los percheleros les hace tener un sentir especial. El programa de hoy va dedicado a esas familias del barrio que van a perder su hogar. Ya que el dinero no entiende de historia. Tampoco entiende de orgullo. Y no tiene sentimientos. Hoy en Bajar a Málaga, Perchel. Empezamos. Siga corriendo, por favor, y venda usted sin pudor. Haga su aborto con su rascacielo. Y viva Málaga, que bien, para el lujo y el poder, pero no para el malagueño. Mi barrio es la sencilla humanidad. Esta es mi otra humilde y de verdad. Es mi casa y es mi vida. Si quieres echarme, saldré con los dos pies por delante. Bienvenido a Bajar a Málaga, tu programa que te acercará a esta ciudad, sus curiosidades, su gente, su gastronomía, aquí, en Bajar a Málaga. Bienvenidos a Bajar a Málaga. ¿Qué tal? Hoy, la reeditación de nuestro primer programa. Un programa lleno de sentimiento, de orgullo, de nuestro barrio. Del barrio del Perchel. El barrio del Perchel tiene un porqué. El porqué de su nombre. El porqué de su situación. Su idiosincrasia. Y también tiene su identidad propia. Qué suerte que te cruzara por mi camino. Y hace que la gente que viva en él adquiera esa identidad. También lo toma como suyo y hace que a lo largo de la historia estos barrios sean inolvidables. Deciros que este barrio es tan grande que hasta Miguel de Cervantes lo nombra en uno de los libros más grandes de la historia, Don Quijote de la Mancha. Y lo nombra cuando en el capítulo en el que Don Quijote vela sus armas para ser caballero. Y dice así: andando por diversas partes del mundo, buscando aventuras, sin que hubiese dejado los percheles de Málaga. Y un día yo me enamoré. También fue cantado por poetas, elevado a símbolo de leyenda por sus gentes, y convertido en historia pura del vivir de una buena parte de los malagueños que lo poblaron. Y no solo de poetas, a día de hoy también vecinos con el arte carnavalero. En sus calles se escribió toda una vida. Se reafirmó un sentimiento muy característico de sus vecinos. El Perchel o Percheles nació como un barrio marginal y fue el primer asentamiento urbano industrial periférico de Málaga. También fue el primer barrio de extramuros de la ciudad hispanoárabe. ¿Y por qué digo marginal y de extramuros? Porque los árabes no querían las pestilencias del pescado tan cerca de la ciudad. Y al realizar el diseño de las murallas y su recorrido, deciden hacer definitivo el Perchel barrio de pescadores. Durante 8 siglos mantuvo su condición de zona periférica. Y cuando se vuelve a organizar una nueva ciudad que parte del módulo anterior, todavía se siguen marcando diferencias desde los tiempos de los romanos hasta los reyes católicos. El Perchel es una crónica de marginación a causa de los percheles. Imaginaros, si había tal marginación que cuando los ministros de Carlos III deciden derrumbar las murallas creadas por los árabes, para que hagáis una idea, esas murallas estaban a todo lo que era lo largo de lo que a día de hoy conocemos como la Alameda principal. Imaginaos hasta dónde llegaban las murallas. Pues cuando se decide derrumbar esas murallas, a esa parte de la ciudad se les tuvo como otro pueblo y se les llamaba Casa Anchiobas. ¿Y de dónde viene su nombre? Pues esa zona de la que estamos hablando era una zona de secado de pescado y en el que se utilizaban perchas o palos en las cuales se colgaba el pescado. Esa zona era una zona, era una industria de salazones que fue muy importante para la ciudad. Pero los malos olores hacen que lo relegaran a un lugar más apartado. Pues de ahí viene su nombre, el nombre del perchel. O percheles. Si daremos vuelo libre hasta que dé tan alto, se nos pierda de vista. Pierdo el pulso, ya no soy más que una parte que resiste. Deciros que todas las personas que han estudiado la Málaga del siglo XVI al XX coinciden en afirmar que durante la presencia romana, ya en el Perchel o Percheles, alcanza su definición de zona industrial y urbana del extrarradio malagueño. Y se encuentran restos arqueológicos durante el siglo XVII. Aunque tampoco prisa, hay quien escapa. También se ha demostrado que donde está hoy la iglesia del Carmen se halló una inscripción que decía lo siguiente: los barqueros pescadores de Málaga pusieron y dedicaron a Quinto Elio Próculo, sujeto rico y de mucha pesquería en esquifes por el mar y patronos de los barqueros malagueños. Aunque tarde, porque sé que si pasa o no, que aunque pase o no. Lo que confirma que Málaga, en la Roma imperial, ya disponía de una organización para el mercado de salaciones y salsamiento. Ya comentamos en el programa de la evolución de la gastronomía malagueña que Málaga era el principal proveedor de Roma, sobre todo de garum. Pierdo el pulso, ya no soy más que una parte que resiste, aunque tarde, porque sé que si pasa o no. Bueno, pues con lo que yo acabo de contar, ya sabemos que el perchel existía desde la época romana y que ya estaba funcionando en la desecación del pescado en perchas de palo, donde se oreaba este suculento marjal pescado en el litoral malagueño. Romana, ya el perchel estaba como zona fuera de la urbe, pero fue ya con los árabes cuando fue definitivo el excluirlos de la ciudad. Esa pregunta que te hace sin responder, dentro de ti está la respuesta para los percheleros. Desarrollaron un fuerte sentimiento de arraigo y de pertenencia, sobre todo a su barrio, ya que ellos estaban separados de los malagueños por murallas. Y ellos, pues, eran los que vivían junto al mar, y ahí es de donde vienen sus costumbres y tradiciones, que para ellos lo hacían ser únicos y diferentes al resto de los malagueños. El perchelero tenía un carácter díscolo y libertario. Ellos estaban centrados en vivir el día a día y también vivir disfrutando, excepto cuando las necesidades apretaban. El perchelero era el chulo del barrio, el amo de la calle o el guapo. Era un fresco urbano popular, vinculado a la picaresca. Canta tú conmigo si quieres conmigo cantar. Canta. Esto hace que tenga tanto arraigo de sentirse orgulloso. Y ellos se distinguen de los otros que fueron poblando la ciudad. Cuando Carlos III ordena quitar las murallas, los percheleros y malagueños se veían como verdaderos extraños. Claro, es que estaban separados por murallas, es que están marginados. Y hasta pasado un tiempo no se quita ese recelo de haber sido marginado por la ciudad, a la vez que ellos mismos se reforzaban de que eran un barrio diferente. Eras una vez este maldito cuento. Aún sigo creyendo en el polvo de las mariposas. No quiero unas alas que vengan ya rotas. El mar siempre supo guardarme el secreto. Pero esto empieza a cambiar. Empieza un poco a cambiar porque en el siglo XIX empieza a llegar un acercamiento gracias a las reivindicaciones de los obreros que habían comenzado entre las clases populares. Y en ese momento fue cuando la burguesía se acerca al perchero. Se acerca con el pretexto de ir a disfrutar de sus fiestas y sus costumbres. Aunque también lo hicieron para controlar un poco ese movimiento obrero que surgió en los corralones del barrio. Como veis, tampoco hace tanto tiempo de todo esto. No estamos hablando de muchos siglos atrás, estamos hablando del siglo XIX. Eso está ahí al ladito. Mientras te me duermes, quedarme tu tiempo a cambio de nada. Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. Otra característica importante de este barrio es que es el único barrio que no nació a partir de una iglesia o un convento. Siento que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. Otros barrios como La Vitoria que llegan a tomarse un nombre de las edificaciones religiosas. El Perchel no. Perchel primero se construye el barrio y después se construyen las iglesias, conventos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, llegan los conventos y las iglesias, como he dicho. Pero llegan ya como en el barrio construido. Y llegó el convento de San Andrés, que antes empezó como una ermita, y después llegan la iglesia y el convento del Carmen. Recordaros que en el convento de San Andrés está enfrente de la playa, y ahí donde fue asesinado el general Torrijos. Érase una vez este maldito cuento. También en el tema urbanístico, el Perchel fue pionero y se desarrolla un modelo exclusivo de vivienda, el llamado El Corralón. Era uno de esos días en que nunca pasa nada. El Corralón nace para desarrollar viviendas comunitarias, para crear las interrelaciones humanas. Y esto hace que se crean nuevos vínculos entre familias. Y esto hace también que empiece a repartirse ese comportamiento y ese estar del perchelero. Más me sonreía y te vas, me subes al cielo, me muerdes la boca y en caída libre quiero. Y te vienes y te vas como un espejismo, y tú fuiste tan real y yo sentí lo mismo. Oh, oh. A día de hoy no se aproxima en nada a lo que fue. Todavía quedan en pie alguna de esas casas y calles. A día de hoy es un barrio céntrico y posiblemente mi generación sea de las últimas que tengan ese sentir perchelero. De nuevo distinto. Ya no hay esas familias. Ya tampoco la gente no sale a disfrutar de la calle. Pero la historia está ahí. Y siempre perdurará. Perdurará siempre sobre las personas. Igual que el barrio. En un futuro, posiblemente habrá alguien que también hable como yo del Perchel, pero con una diferencia, que no lo hablará desde el sentimiento, lo hablará desde la historia, esa que está escrita y que nunca se olvidará. Y tú fuiste tan real. Pues sí, amigos. Hasta aquí el programa de Perchel. Lo hemos vuelto a reeditar porque creo que era necesario. Ahora, para terminar el programa, os voy a dejar con la comparsa del Guti. Pero escúchenla, por favor. No se vayan. Escúchenla y disfruten de esta gran comparsa y de su letra. Nosotros, pues, nos vamos. Bajar a Málaga dice adiós esta temporada. Pero ya mismo estamos con vosotros y volveremos. Bueno, lo dicho. Os dejo con la comparsa El Barrio y del de Guti, y nosotros nos vamos hasta la temporada que viene. Que os vaya bien bonitos. Hoy, Perchel, en Bajar a Málaga. Hasta la próxima. Río de gente desembocando en la plaza, bien recibido con acordes de campana. Santo Domingo, Carmen San Pedro, ventana del cielo. Luna que de noche te dejaba la plata por la paz. De pescadores con los ricos que volvían con fortuna de ultra. Aquellos que te han dejado como página en la iPhone.